Dios les bendiga a todos mis hermanos, sean bienvenidos a este lugar. Hoy es un día especial, vamos a tener bautizos. Es una ordenanza de nuestro Señor que debemos de cumplir, porque así lo ordenó, ¿verdad? Y necesitamos cumplir toda justicia. Y hoy quiero compartirles un tema que yo le titulé La Victoria de Cristo. Y este tema va para los hijos, sobre todo, que sepan lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por ustedes, mis hermanos. Nuestro Señor lo que hizo completamente, hay victoria en Cristo. Cristo triunfó sobre el pecado, sobre Satanás, ¿verdad? Y nos concede esto por gracia. Así que va para todos los hijos, pero también para los no hijos, también para los que nos visitan, para nuestros amigos, para todos y los que pasen por ahí escuchando también, que les llegue el mensaje de Dios, la palabra del Señor. Amén. Busquen Colosenses, por favor, el libro de Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Voy a tratar de irme rápido para proceder a la ordenanza del bautismo. Ok, vamos a esta escritura. Amén, ¿ya estamos? Colosenses 2, 13 dice así: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque has dispuesto a toda esta gente que está aquí reunida para que escuche tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú hables al espíritu de ellos, a los corazones, a las mentes, Señor. Que esto que van a escuchar se haga vivo en ellos. Padre, que seamos hacedores de tu palabra y no solo oidores. Hoy que vamos a ver esta porción de tu escritura, Señor, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, háznoslo entender de una forma amplia y grande, Señor, para gozarnos y disfrutar de la victoria de nuestro Señor Jesucristo conseguida en la cruz. Gracias, Señor, utiliza mis labios y abre el entendimiento de todos. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Colosenses 2:13, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Cuando dice a vosotros muertos, estando muertos en pecados, mis hermanos, esto simplemente es la real condición de todo el ser humano, muertos en pecados. ¿Y por qué estamos muertos en pecados? Dice la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Quién fue este? Adán. Gracias a Adán. Hay que darle gracias. Gracias a Adán entró el pecado a causa de la desobediencia de Adán. A causa del pecado de Adán, dice que la muerte pasó a todos los hombres. Por ese pecado que cometió él, porque al momento de pecar murió espiritualmente. También dice la palabra que somos muertos espirituales y esclavos del pecado. Sí, dice así, ¿verdad? En Romanos 5:12 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Alguno de aquí me puede decir que jamás pecó? Yo no pequé, hermano, yo no. ¿Alguno me podría decir? A ver usted que está ahí hablando, alguno que pase, que me diga, yo no pequé, yo no soy pecador. Bueno, puede ser, ¿verdad?, que algunos digan que no son pecadores. Pero la Biblia dice que sí, que todos son pecadores. Este mismo pasaje en la Biblia, castellano antiguo, dice así, es un poco más claro, más entendible. Adán pecó, y por su pecado entró el pecado en el mundo. De este modo, el pecado de un solo hombre vino a representar el de todos los seres humanos, y la muerte que vino a causa del pecado se extendió a toda la humanidad. Así que, como Adán es nuestro padre, es el padre de la raza humana, gracias a su pecado, todos y cada uno, sin escaparse ni uno solo, estamos muertos en pecado. Esta es la real condición del hombre. Y luego dice, y en la incircuncisión, ¿verdad?, de vuestra carne. O sea, muertos en pecados, y no solo muertos en pecados, sino incircuncisos. Y como este Pablo lo está diciendo, él lo dice porque todos los judíos consideraban a los que no eran circuncidados como de lo peorcito. ¿Sí? Unos paganos, perros. De lo peor, así decían los judíos acerca de los gentiles, que eran pecadores. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en Gálatas 2:15, dice, Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Así dice Pablo. Nosotros, cuando estaba regañando a Pedro, ¿verdad? Porque se apartó de los gentiles, estaba comiendo bien a gusto Pedro con los gentiles. Y cuando llegaron los judaizantes, se apartó el apóstol Pedro y lo regañó Pablo. Pablo regañando a Pedro, al Papa. Pablo regañando a Pedro, ¿verdad? Y lo empezó a regañar y le dijo, si nosotros, siendo judíos y no pecadores, fíjense cómo se sentía Pablo. Bueno, lo estaba diciendo en un tono más como sarcástico, como para encararle a Pedro, ¿verdad? Porque Pablo ya se reconocía miserable y pecador también, dice, yo el primero. O sea que lo utilizó nada más para mostrarle a Pedro, siendo judíos y no pecadores de entre los gentiles. También cuando dice el Señor Jesucristo, tenle por gentil y publicano, ¿verdad? O sea, tenle por lo peor, porque así eran considerados todos los gentiles. O sea, muertos en pecados y todavía incircuncisos para acabarla de amolar. Ni siquiera judíos, porque los judíos se sentían, bueno, pues somos el pueblo de Dios y todos los demás pues son unos viles pecadores. Y dice aquí el apóstol Pablo, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, gentiles, inmundos, ¿verdad? Os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Dice que nos dio vida juntamente con él, pues si estábamos muertos, se le da vida a un muerto, no se le puede dar vida a un vivo. El Señor Jesucristo vino a buscar a los enfermos, ¿verdad? Vino a buscar a los pecadores. No vino por los santos, vino por los pecadores. Así que si tú eres pecador, amigo que me escuchas en internet, si tú eres pecador, Cristo vino por ti. Porque el Señor Jesucristo no vino a buscar a los justos, a los buenos, vino por los pecadores. Y entre esos pecadores yo estaba totalmente perdido, mis hermanos. Como dice Pablo, perfectamente muerto en mis pecados, incircunciso, sí. Así es que, mis hermanos, todos, esta es la real condición del hombre, muertos en pecados. Y todavía dice Pablo, incircuncisos, ¿verdad? Pero dice que nos dio vida. Esta es la buena noticia. Aún estando en esta condición muerta en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo nos dio vida? Por la fe, gracias a su muerte. Pero nos dio vida por la fe, porque dice el Señor Jesucristo en Juan 3:36, ahí sí vamos, por favor. Juan 3, versículo 36. Si alguno no trae Biblia, pues compártanse para que estemos corroborando las Escrituras. Gloria a Dios. Dice así. El que cree en el Hijo, está hablando el Señor Jesucristo, el que cree en el Hijo tiene, ¿qué? Vida. Vida. Dice Pablo que estábamos muertos, ¿verdad? Pero dice que nos dio vida. Y dice el Señor Jesucristo, el que cree en el Hijo tiene vida. ¿Qué necesitas para tener vida? Creer en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aparte de muerto, Dios va a descargar su ira sobre él por no creer en el Hijo, por despreciar a su Hijo, por despreciar a este ser tan maravilloso que entregó su vida y su sangre por nosotros, por estos viles pecadores. Si desprecias a Jesús, dice que la ira está sobre él. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:1, justificados pues, ¿por qué? La fe es la que te justifica, mi hermano. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Esto lo dice en Efesios 2:8. La salvación es por gracia, un regalo, un don, un favor de Dios inmerecido. Porque si bien como muertos pecadores, inmundos pecadores, merecíamos la condenación del infierno. Eso es seguro. Merecíamos, era nuestro merecido. Si el Señor nos mandara al infierno, bien haría. Sería muy justo el Señor en mandar a toda la humanidad al infierno. Todos van corriendo alegremente hacia el infierno, pero el Señor, por gracia, te salva. Aún estando en la inmundicia, te salva. Por medio de la fe, porque dice el Señor Jesucristo, solo cree. Todo es posible si puedes creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así le dijo Pablo, ¿verdad? Y Silas al carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solo cree. Le dijo, pórtate bien, haz buenas obras, échale ganas, vete de rodillas de aquí a San Juan. ¿Por qué señale para allá? A ver, vete de rodillas aquí a la villa. No, la villa está muy lejos. No, solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No, pero ¿y si me pongo unos nopales en la espalda? ¿Y si me doy unos latigazos? A lo mejor el Señor se agrada de mi sufrimiento. Ay, sí, pásale, hijo mío. Va a llegar con la espalda toda. Ay, ya. Mira, Señor, cómo traigo mi espalda. Paso, ¿verdad? No. Porque no creíste en el sacrificio de mi hijo. Porque el que cree ya no hace obras, ya no intenta ser salvo. No intenta ser salvo. Simplemente hagan de cuenta que se deja ir. Haz de mí lo que bien te parezca. Y el Señor se encarga de lo demás. Solo cree por fe y entrégate a Él, y Él te salvará. El que cree, dice el Señor Jesucristo, le doy vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no tendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Grave, mis hermanos. Así que la salvación es por gracia. Gracia es un favor, un don inmerecido. No lo merecemos. Merecemos justamente la condenación en el infierno y que nos dé duro el Señor, porque somos pecadores y ofendemos al Señor. El Señor es un Dios santo que no soporta el pecado. Ni una mentirita piadosa, nada. Nada soporta. Y como el Señor es santo y nosotros somos pecadores, pues nos tiene que ajusticiar justamente en el infierno. Pero por gracia, mandó a su Hijo a morir por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por todos estos. Por gracia. No lo mereces, pero te salva. Y luego dice, perdonando, seguimos ahí en Colosenses. No lo han perdido, ¿verdad? Y si lo perdieron, búsquenlo, no lo pierdan. Es nuestro texto. Colosenses 2:13. Y dice, Colosenses 2, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, mis hermanos, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Los presentes? ¿Los pasados? ¿Los futuros? Todos. La palabra todo es todo. Oiga, hermano, pero si yo peco en un futuro, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuánto abarca el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Todo, pleno, eterno. Los pasados, los presentes y los futuros. ¿Acaso no sabía el Señor que yo voy a pecar en él? ¿O no lo sabe? ¿No sabe que yo voy a pecar? Pues por esos murió. Por esos pecados futuros. Él murió. Cuando estaba en la cruz, vio y dijo, este va a ser esto, esto, esto, una listota. Por estos muero. Por estos pago. Denme a mí lo que él se merece. Denme a mí lo que él se merece. Y murió el Señor Jesucristo. Y pagó. ¿Cuántos pecados perdonó el Señor Jesucristo? Díganlo, díganlo con una convicción firme y fuerte, mis hermanos. Estén seguros de esto. La obra de la cruz abarca todo. La gracia es inmensa. La gracia es inagotable. Es una gracia eterna. Es un pacto eterno, mis hermanos. Amén. Perdonó todos nuestros pecados. Y si tú pecas mañana, está perdonado ese pecado. ¿Qué debes de hacer como hijo? Solamente limpiarte los pies. Solamente limpiar tu caminar, santificarte y decir, Señor, perdóname, sí pequé, la regué, perdóname, Señor. ¿Vuelves a pecar? Perdóname, Señor. Abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos para. Él intercede todos los días y a cada momento por nosotros porque sabe que seguimos militando en esta carne mundana. Porque sabe que traemos todavía la imagen del terrenal hasta que lleguemos allá y traigamos la imagen del celestial. Va a ser glorioso, pero como Él sabe perfectamente que venimos arrastrando esta imagen del terrenal, vamos a pecar, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú pecas, ve con el abogado, arrepiéntete de tu maldad inmediatamente. Si eres hijo, te vas a arrepentir. Si no eres hijo, te va a valer. Ah, pues yo peco, pues ¿qué tiene? ¿Verdad? Pero si eres hijo y perseveras en tu pecado, ¿qué viene? ¿Qué viene, Fer? Sintolín. Sintolín, 2 por la mañana, decía el pastor Samuel, 2 por la tarde y 2 por la noche, su sintolín. Y si perseveras y persistes en tu pecado, manita de puerco, ¿verdad? Y si persistes, látigo y chicote y lo que sea. Si eres hijo, mi hermano, si no eres hijo, el Señor pues, te tiene engordando como un guajolote para Navidad. Y te va a dar su ira, va a descargar su ira sobre ti, si no eres hijo. Si eres hijo, te va a disciplinar y te va a doler mucho. ¿Y sabes qué? Gracias, Señor, por tu disciplina, porque si no me disciplinas en esta vida, me vas a dar condenación del infierno. Pero como soy tu hijo, dame. Y si me das, estoy consciente y seguro que soy tu hijo. Y si no me das, pues soy bastardo. Prefiero ser un hijo disciplinado a un bastardo contentito ahí, disfrutando de la vida. Hasta lo resiste uno con gusto, porque sabe que es la disciplina del Señor. Vienen las aflicciones, ay, no hay dinero, ay, no hay hay enfermedad, hay dolor, ay, tengo un pleito con aquel, oh, ay, ya me enojé con mi esposo, ya me enojé con mi esposa, ya me enojé con mi hijo, con mi papá, tal, lo que quieras. ¿Sí? Y te sientes mal, te sientes en aflicción, lo que sea, no le hace, mis hermanos. Ok, estamos en el primer versículo, y perdonándoos todos los pecados, os dio vida juntamente con él. Amén. Luego en el 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esta acta de los decretos es un término legal. Cuando se crucificaba a un reo, a un condenado, le leían su acta de los decretos y le decían, este hizo tales cosas, y lo leían públicamente, esta acta. Y si no se leía públicamente, era inválido la condenación. Tenía que leerse públicamente para que fuera justa la condenación. Este, por ejemplo, un crucificado, este fue ladrón, revoltoso, sedicioso, pandillero, lo que quieran. Este hizo tales cosas y anotaban en el acta. Conste en el acta, señor juez, que este hizo tales cosas. Conste en el acta y anotaban. Este hizo tanto, violó la ley, hizo esto. Y colgaban el acta arriba de la cruz, para que los que pasaban veían las cruces y decían, ah, mira, este murió por esto, qué malo era, qué bueno que te dieron tu crucificada y tu merecido. ¿Verdad? Ese era el acta de los decretos, mis hermanos. Un acta donde escribían. Y en ese tiempo, bueno, era en madera y lo colocaban ahí. Al Señor Jesucristo le pusieron su acta, ¿verdad? También. Que decía, ¿cómo? Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, y lo escribieron en tres idiomas. En latín, en griego y en hebreo. ¿Para qué? Para dar testimonio a todo el mundo que verdaderamente este es el rey. Gloria a Dios. Pero esa acta, mis hermanos, esa acta de los decretos era la nuestra, nos era contraria, dice. Y el Señor llevó esa acta de tus decretos en la cruz, la clavó ahí y la anuló. Estos decretos fueron escritos en base a la justicia de Dios, en base a la ley de Dios. El Señor dice, no mentirás, y quebrantaste ese mandamiento. ¿Alguno no ha mentido? Si alguno dice que no ha mentido, ya mintió. Si alguno dice que no ha mentido, es un mentiroso. De plano. El Señor dice en su ley, términos judiciales estamos hablando, dice en su ley, no matarás. Y dice el Señor Jesucristo, cualquiera que mira, que aborrece a su hermano, que se enoja con su hermano, es culpable de homicidio. ¿Tú has hecho eso? Eres culpable de homicidio si te enojas con alguien más, porque el Señor Jesucristo así lo dijo. Entonces, conste en el acta, señor juez, Miguel Ángel Romero, el día tal de tal, mató. Conste en el acta, señor, y la apunta. Miguel Ángel Romero, el día tal de tal, robó. Conste en el acta, señor juez. Abner Bartolo, el día tal de tal, adulteró. Conste en el acta, señor. Porque dice el Señor Jesucristo que cualquiera, no te voy a acusar, es un ejemplo. Porque te me quedo viendo eso. Y acá ya vi el codazo. Y dice el Señor Jesucristo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y no solo los hombres, cualquier mujer que mira a un varón para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. Brad Pitt, ay, Brad Pitt, ¿verdad? Papacito, ya adulteraste. Salen las novelas, salen los comerciales, las chicas en bikini, lo que quieras, gustes y mandes, ya adulteraste. ¿Qué hiciste? Quebrantaste otro mandamiento, porque la ley dice, no adulterarás. Conste en el acta, señor juez, conste ahí. Entonces, cada uno de nosotros tuvimos un acta de los decretos que nos era contraria, gracias a la ley. Cada pecado que tú cometiste, que quebrantaste la ley, consta en el acta. ¿Y sabes cómo tienes tu acta? Lejísimos, mis hermanos. Una acta inmensa. Pues esta acta fue clavada en la cruz. Ay, mis hermanos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque la ley nos condena, y esta acta larguísima de pecados, de quebrantamientos a la ley, fue clavada en la cruz, y dice este verso, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Éramos pecadores, mis hermanos, y dice que nos era contraria, no nos dejaba avanzar, estaba pisándonos totalmente, detenidos en el pecado, hundidos, muertos en el pecado, como empezamos a leer. Pero gracias a Dios, mis hermanos, esta acta fue clavada ahí. Dice, anulando el acta de los decretos. ¿Saben lo que es anular? Anular, dice la definición. Anular es dejar sin efecto o valor una cosa, especialmente una norma, contrato, etc. Anular un documento. Este documento de tus pecados, mi hermano, fue anulado. ¿Y saben lo que es? ¿De dónde viene esa raíz, esa palabra griega? Es exaleifo, frotar para borrar, eliminar, así como borrar también las lágrimas, figurativamente perdonar el pecado, enjugar, anular, borrar, raer, como cuando le das con una lija, así duro, duro, borras, así como cuando nosotros lijamos los muebles, lijas, lijas hasta que le quitas todo el barniz o las rayas o lo que tenga, lo desbastas, mi hermano. Esto significa, hasta Pablo anuló el acta, la está anulada totalmente, mi hermano, anulada, clavando, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hoy en día hay unas prácticas extrañas, donde unos hermanos llegan, no sé si llamarles hermanos, ponen una cruz, así de madera grandota, y dicen, yo pequé en esto, y hacen una como una listita. Yo pequé en esto, sí, yo le falté el respeto a mis papás, sí, yo hice esto, esto, esto, esto. Apuntan todos sus pecados y los clavan allí en la cruz. Y al final queman esa cruz, la prenden. ¿Se lo han visto? Es una práctica del G2. Es una práctica del G12. Por cierto, tengan cuidado con esa secta. Si nuestro Señor Jesucristo ya clavó esa acta, ¿nosotros por qué tenemos que andar haciendo otra acta y clavarla nosotros ahí? Si ya lo hizo el Señor Jesucristo. Es por falta de fe. No creemos que ya lo hizo. Por eso esta escritura, mis hermanos, a nosotros nos da una confirmación, una seguridad enorme, mis hermanos, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo triunfando en la cruz. ¿Sí? Entonces esta acta fue quitada de en medio y la clavó en la cruz. Y cuando pasaban decían, este murió por tantos pecados. Por ejemplo, pasa uno y dice, murió por los pecados de Serafín. Murió por los pecados de Rebeca. Murió por los pecados de Hugo. Murió por los pecados de Luis. Murió por los pecados de Oscar. Murió por los pecados de tal. Así. Es correcto que hayan puesto ahí el rey de los judíos. Es correcto porque lo es. Es correcto. Pero realmente esa acta debió haber dicho, este murió por todos estos. Y Dios descargó su ira. Hizo justicia. Justicia ahí. Porque Cristo se hizo pecado. No pecó, pero se hizo pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y Dios descargó su ira sobre Cristo para no descargarla sobre ti. Jamás. Si ya lo hizo Cristo, está hecho. Porque el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Uy. Aleluya. Colosenses 2.15 dice así. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, mis hermanos, se desató una gran guerra hace 2000 años. Satanás ya tenía la encomienda de eliminar al Hijo de Dios. Ya tenía, ese era su cometido. Cuando Dios maldijo a la serpiente, dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Cuál es la simiente de ella? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es ella? El pueblo de Israel. Esto lo vemos en Apocalipsis 12. El pueblo de Israel es ella. Dice, pondré enemistad entre ti, serpiente, y tu simiente. ¿Quién es la simiente de la serpiente? Los hijos del diablo. Los hijos del diablo siempre han querido matar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quería hacer Herodes? Matarlo. Matar al rey. Herodes quería matarlo. En toda la historia vemos cómo los reinos siempre quisieron acabar con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Satanás sabía, desde siempre ha sabido, que de ese pueblo, de esa mujer Israel, tenía que venir la simiente de la mujer, el Salvador. Entonces Satanás contra Israel siempre, durante toda la existencia del mundo. Satanás siempre ha querido matar a nuestro Señor Jesucristo. Y esa vez, en la cruz, fue cuando se suscitó la batalla final, la guerra. Una guerra sin cuartel, mis hermanos. Nosotros por eso amamos la cruz. No nos postramos ante la cruz, ¿verdad? No le hacemos reverencias a la cruz. Reconocemos lo que sucedió aquí. ¿Qué sucedió? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo para darme vida a mí. Porque estaba muerto en delitos y pecados. Yo por eso amo la cruz. Porque en ella me mató el Señor. Llevó mis pecados. En su sacrificio llevó el mío. Y por eso yo no lo padeceré. Yo no. No sé tú. Yo no sé tú. Pero yo no. Porque el Señor pagó por mí, por mi maldad. Y es un Dios personal, por eso digo por mí. Ahora dilo por ti, si ya te salvó. Y si no te ha salvado, ven a Él en fe y di, Señor, creo. Perdóname de mi maldad. Perdóname de mis pecados. ¿Y sabes qué hace el Señor? Te toca. Y te dice, quiero. Sé limpio. Y te salva, mi hermano. Segurito. Si vienes a Él humillado, arrepentido de tu maldad, de tus pecados porque estás muerto, si vienes a Él, te perdona. Te lo aseguro. Esta guerra se desató hace 2000 años ahí, mi hermano. Satanás enfiló sus potestades, porque aquí dice despojando a los principados y potestades, ¿verdad? ¿Contra quién estaba peleando nuestro Señor en la cruz? Ahí en la cruz se desató esta guerra enorme contra los potestades y los principados y las huestes de maldad de Satanás, siendo el comandante Satanás mismo. Y soltaron, sacaron sus armas y se dispusieron a pelear contra el Señor. Pero el Señor respondió y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué contraataque del Señor, ¿verdad? ¡Qué agresivo el Señor se puso! Sacó los cañones poderosos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Satanás contrarrestaba, mandando sus dardos y sus flechas, mandando su caballería, mandando sus tanques de guerra contra el Señor en la cruz. Y el Señor seguía contrarrestando, Padre, ¿por qué me has desamparado? Otro golpe más de nuestro Señor Jesucristo contra las huestes. Y Satanás se enfurecía porque no podía vencerlo. Entonces mandó toda la artillería pesada contra nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo respondió y dijo, tengo sed. Oh, Satanás se sentía que no podía más. Por fin mandó todo el resto del ejército, Satanás, todos sus principados, potestades, huestes y todos hasta el último y él al frente. Y el Señor Jesucristo dio el golpe final. Consumado es. Y triunfó el Señor en la cruz. Ganó. Por ti. Venció el Señor en la cruz. Ahí se desató esta guerra espantosa, mis hermanos. Y el Señor, por más que lo golpeaban, le atacaban, le daban, el Señor decía, perdónalos. Y el Señor dio el golpe final, consumado. Es. La victoria es de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Aleluya. Despojando, dice, a los principados y a las potestades, somos libres. El Señor nos libertó porque venció. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del diablo y el Señor con este triunfo despojó a las potestades, despojó a Satanás del dominio que tenía sobre nosotros. No tenemos más dominio de Satanás, lo saben, ¿verdad? Ya no lo tenemos. Sí nos ataca con sus dardos de fuego, sí nos hiere, nos tienta al oído, nos susurra y nos dice, vente para acá, haz esto, haz lo otro y vente para acá. Sí nos tienta, porque es el tentador, pero ya no tiene más dominio sobre nosotros porque el Señor Jesucristo venció en la cruz. Lo despojó, mis hermanos, lo despojó del dominio que tenía sobre nosotros. Y luego dice que los exhibió públicamente como una parte de su entrada triunfal. ¿Recuerdan cuando los romanos venían después de la batalla? Los ejércitos, las legiones romanas, después de haber conquistado una nación, entraban a Roma triunfantes con el capitán por delante y el ejército atrás, ¿verdad? Lo dice que los exhibió públicamente porque traían a los conquistados ahí amarrados, encadenados, derrotados, vencidos. Y venían los generales romanos al frente con su ejército y al final venían arrastrando a todos los que habían conquistado. Así el Señor Jesucristo, cuando triunfó en la cruz, venía arrastrando a las potestades, a las huestes, al diablo lo venía arrastrando porque triunfó sobre él. Y lo venía exhibiendo públicamente. Yo me imagino a los ángeles cuando Gritaron y exclamaron, ¡viva el rey! Porque ha triunfado. Y el padre contento, viendo a su hijo triunfante. Y todo esto, mis hermanos, por ti. Bueno, por su gloria principalmente, porque esto es para la gloria de Él. Pero nosotros nos beneficiamos de esto. Gloria a ti, mi Dios, por esta victoria fabulosa. Así que, mi hermano, no tienes por qué temer. Satanás no tiene más dominio sobre ti. No lo tiene. Ven a Cristo. Cristo venció. Cristo venció. Y no solo para las personas que no conozcan a Cristo, mis hermanos. Para sus hijos. Porque a veces los hijos también andamos agobiados, desubicados, perdidos. ¿Qué hago ahora? ¿Qué me pasa? ¿Verdad? Faltos de ánimo. Oh, mi espíritu se está cayendo. Ay, flaqueo, mis piernitas me tiemblan. ¿Verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y esta es una promesa eterna. Y no solo para los inconversos, también para los hijos. Si tú eres hijo, ven a tu padre y él te dará el consuelo. Si no eres hijo, vente, arrímate a la salvación. Dios te la concede hoy. Dios te la concede hoy. ¿Verdad? Muy bien, mis hermanos. Esta palabra la quise dar breve. Y quiero que sea de mucho consuelo para ustedes. Están libres de sus pecados porque fueron clavados en la cruz. Ahora, ¿tú te ves pecaminoso, pecador? Sí, porque militas en la carne. Pero el pecado ya no tiene señorío. Ya no cuenta sobre el acta. Ya, si tú pecas, ya no dice, conste en el acta, Señor. Que conste este pecado allí, ya no. Porque esa acta fue anulada en la cruz. Anulada totalmente. Si tú pecas, vas con el Señor y le dices, perdóname, mi Dios. Perdóname, Padre mío. Pero ya no constará en el acta, ni te la sacará el Señor cuando estés allá en el tribunal. No te la sacará, ¿verdad? Porque fue anulada. Eres perdonado, mi hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra expuesta. Es grande, glorioso lo que hiciste, Señor, hace 2000 años en la cruz. Que peleaste, Señor, con todo tu potencial para vencer a las huestes y potestades, mi Dios. Y triunfaste sobre ellos. Y gracias a esto, Señor, me das la victoria a mí. Y le das la victoria a todos mis hermanos. Y le das la victoria a todos los que vengan a ti en fe, humillados, Señor. Así que, mi Dios, te pido que esta palabra sea de provecho a todos ellos. Los que nos han de escuchar por la red, igual, mi Dios, bendícelos. Que confíen plenamente en ti, en todo lo que tú ya hiciste, porque consumado es, mi Dios. Gracias, Padre, por todo tu amor, por toda tu misericordia, por toda tu gracia. Gracias, Señor, porque no te importó morir ahí en esa cruz. No te importó luchar y pelear, Señor, y declarar todas esas cosas allí en la cruz, porque lo hacías por amor a mí y a mis hermanos y a los tuyos, a tus ovejas, mi Dios. Gracias, gracias. Y bendice, mi Dios, a los que anden afligidos. Muéstrales que tú ya triunfaste, Señor, que no necesitan hacer nada más que venir a ti. No necesitan hacer nada más que venir a ti, Señor, confiando en que tú tienes el poder para sacarlos, Señor, de sus aflicciones. Y si tú quieres que permanezcan en aflicción, Señor, glorificado seas. De todos modos, Señor, no sea conforme a nuestra voluntad, sino como la tuya, mi Dios. Pero de que tú triunfaste, Señor, lo hiciste. Confiados venimos a tus pies y humillados, mi Señor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.